tenerte en mí. De pronto cambiaste, me decías adiós, que tal pesadilla me hizo sufrir. Mucho lloré por tu amor, creía me dejaba, no había explicación. Me obsesioné pensando en aquel sueño y todo nuestro amor. Por soy feliz con tu amor, pensemos.